Este puente que hay aquí está a continuación de esta casa, un poquitín más para adelante, ahí, y se pasa al otro lado, ¿no? Han dejado el puente el mismo, en el mismo sitio, solo que ya está arreglado el reguero ahora, en estos momentos, porque este es el reguero antiguo que había y por aquí se pasaba, ¿vale? Pero esto sería, pues no sé, porque están aquí tocando el tambor, pero no es ninguna fiesta ni nada en ese momento, ¿no? En ese momento. Sería, normalmente antes, no sé, pues mira, mi abuelo y mi padre, a lo mejor llegaban de aquí del pueblo y dice, bueno, tenemos un dinero, vamos a hacer, hoy por la tarde hacemos una fiesta. Y bueno, pues les contrataban a mi abuelo y mi padre y a continuación, pues empezaban a tocar y se hacía una fiesta. Se acababa, por ejemplo, empezaban a las 6 de la tarde y a lo mejor acababa a las 10 de la noche, o 9 o 10, ya estaba. Era una fiesta que se hacía, no importaba el día, ¿vale? Para hacer, como decían ellos, una fiesta, para poder bailar, porque antes se bailaba, ¿no? No es como ahora, que vamos, es un baile que no... ¿Era por si conocías al tamborilero o a...? No. No le conozco, no. Este no. Bueno, es que antes había unos dulzainero y tamborilero de aquí, de ambas aguas. Se llamaban Darío y Figenio, eran hermanos, ¿no? Y uno tocaba el tambor y otro la dulzaina. Y hubo un detalle muy bueno, porque en una romería, en Villanueva, concretamente, del condado, hay una romería, bueno, Villanueva de Vegas, que la hacen en conjunto, ¿no?, de las Vías Frías. Y hace años, claro, estos eran los que iban allí, a la romería. Ya mi abuelo ya había dejado de tocar, y todas esas historias y tal, ¿no?, porque ya no he hecho. Y se miraban uno a otro, tocaban una jota, ¿no? Luego se miraba uno a otro y decía, ¿y ahora qué tocamos? El otro miraba así, daba la vuelta así, miraba y dice, oye, la misma que hay gente nueva, y otra vez la misma. No, vamos, lo que te quería decir es que no tenían un gran repertorio en cuestión de jotas.